Ni Ni olvidamos olvidamos ni ni perdonamos perdonamos a a la la iglesia iglesia asesina, asesina, que que como como bruja bruja nos nos quemó, quemó, como como vírgenes vírgenes nos nos violó, violó, y y como como luchadoras luchadoras a a nuestros nuestros hijos hijos robó. robó. Ellos Ellos bendecían bendecían cuando cuando las las desaparecían. desaparecían. Todo Todo está está guardado guardado en en la la memoria, memoria, sus sus crímenes, crímenes, torturas torturas y y calvario. calvario. Por Por eso eso hoy hoy gritamos gritamos bien bien alto, alto, saquen saquen sus sus rosarios rosarios de de nuestros nuestros ovarios. ovarios. Grupos Provida, al Estado Femicida y a la Iglesia por genocida.